Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 25 de noviembre. Una jornada en la que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. Con este motivo, desde el Ayuntamiento de Ubrique se hace público un manifiesto institucional contra la violencia machista, uno de los mayores atentados contra los derechos humanos de las personas, que causa daño y sufrimiento a millones de mujeres en el mundo e impide alcanzar los objetivos de igualdad. En este manifiesto se rechaza la violencia de género, denunciando que solo durante los dos meses del pasado verano, 17 mujeres y 8 menores perdían sus vidas víctimas de crímenes machistas. Ante estas cifras, la sociedad no se puede permitir no actuar, ya que el silencio solo beneficia a los agresores. A través de este manifiesto institucional, el Ayuntamiento de Ubrique se compromete a impulsar un pacto político, social e institucional contra la violencia machista. Además, se anuncia la puesta en marcha de iniciativas destinadas a la prevención, principalmente en edades tempranas, para que a través de la educación se haga llegar a los jóvenes un modelo social igualitario de mujeres y hombres. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, daba lectura ayer, al inicio de la sesión ordinaria de pleno del mes de noviembre, a este manifiesto de rechazo hacia la violencia de género. El manifiesto contra la violencia de género, 25 de noviembre de 2015. La violencia machista constituye uno de los mayores atentados contra los derechos humanos de las personas. Causa daño y sufrimiento a millones de mujeres en el mundo e impide alcanzar los objetivos de igualdad. Según un informe de la ONU, Revisión Estadística año 2012, una de las causas principales de muerte entre las mujeres de entre 15 y 44 años en todo el mundo es la violencia de género, con cifras similares a las muertes provocadas por el cáncer, los accidentes de tráfico o las guerras. Otro dato demoledor, según Interfón, Oxfam, es que 7 de cada 10 mujeres en el mundo sufrirá violencia física o sexual en algún momento de su vida. La lucha contra la violencia de género no es ni más ni menos que la lucha contra el machismo, contra la discriminación que las mujeres vienen sufriendo históricamente. Los roles sociales que se han ido estableciendo a lo largo de la humanidad han relegado siempre el papel de las mujeres a un segundo plano, a una zona invisible y oscura de la sociedad, que ha sido aprovechada para presentar a estas como seres débiles que necesitan de la protección del hombre y, por tanto, como propiedad de éste. La violencia machista es la representación máxima de esta desigualdad de género. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, es un problema de magnitud social, no solo por el elevado número de víctimas, sino por las consecuencias gravísimas y daños que provoca en toda la sociedad. De hecho, hasta 1999 no se designó el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde entonces, los gobiernos han mantenido, en mayor o menor medida, líneas de trabajo para poder atajar el problema de la violencia hacia las mujeres. Pero aunque los esfuerzos han sido muchos y el desarrollo de leyes de protección también han sido grandes, las cifras siguen siendo terribles, denigrantes. Y nos referimos no solo a número de denuncias y casos atendidos de violencia de género, sino también a datos que reflejan el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, más de 38 en lo que llevamos de año, de agresiones sexuales, de mujeres que son vendidas y traficadas, de menores que perdieron a sus madres y familias destrozadas. Todos estos casos que día a día conocemos nos deben hacer reflexionar sobre los muchos daños que provoca el machismo, afectando a familias enteras, a círculos de amistades y ambientes laborales. En definitiva, a toda la sociedad. El panorama sigue siendo devastador. Deberíamos preguntarnos, ¿son todos nuestros esfuerzos suficientes? La respuesta, claramente, es no. Particularmente, el verano de 2015 ha arrojado terribles cifras, no solo de mujeres a las que su pareja decidió cercenarle la vida, sino también de hijos e hijas, víctimas calladas, a las que sus padres cortaron de una forma brutal el hilo de la vida. En solo dos meses, a 17 mujeres, sus maridos o exparejas le arrancaron su derecho a vivir, lo mismo que trágica e incomprensiblemente hicieron con 8 hijos e hijas. No nos podemos permitir no actuar, mantenernos en silencio ante este escenario. Estamos en la obligación de actuar, ya que el silencio solo beneficia a los agresores. Queremos recordar que solo en el año 2014, 42 menores quedaron huérfanos y huérfanas por crímenes machistas. En este año 2015 ya son 37, pero es injusto, precisamente para las víctimas, hablar exclusivamente de cifras, de números, ya que todas ellas, mujeres y sus hijos e hijas, tenían un rostro, un nombre, una vida, unas ilusiones, una familia y unas inquietudes. Todo ello perdido por voluntad de un hombre que se vio con el derecho de decidir sobre otras personas. Conscientes de la necesidad de seguir en la lucha por atajar el problema de la violencia hacia las mujeres y conmemorando el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, el Ayuntamiento de Ubrique propone y se compromete firmemente a impulsar un pacto político, social e institucional contra la violencia machista, solicitar los mecanismos necesarios para lograr una plena coordinación interinstitucional de calidad en las actuaciones contra la violencia machista con el objetivo de aunar esfuerzos en los protocolos, procedimientos, programas, bases de recogida de datos, protocolos de valoración del riesgo de las mujeres y menores en situación de maltrato. Seguir trabajando desde la prevención, principalmente a edades tempranas, utilizando las herramientas de la educación a través de centros escolares e institutos para detectar indicadores de violencia, niños o niñas víctimas, familias que pudieran ser destruidas y, sobre todo, para educar a las generaciones futuras sobre un modelo igualitario de mujeres y de hombres. Continuar con la coordinación interinstitucional, no solo con administraciones como la estatal, la autonómica o la provincial, sino también con el tejido asociativo, organizaciones no gubernamentales, grupos de ciudadanos y ciudadanas implicados en la lucha feminista. En definitiva, con quienes hablen nuestro mismo lenguaje igualitario. Fomentar la participación de los hombres en las actuaciones que se diseñen, con la finalidad de hacerles partícipes en esta lucha igualitaria a la otra mitad de la población. Respaldar las medidas, proyectos y actividades que persigan la igualdad real y efectiva entre los seres humanos. Crear cauces de participación, facilitando el acceso de todos los grupos de población en el desarrollo de actuaciones. Demandar a nuestras provincias, a nuestra provincia, la línea de trabajo por la que apueste por aquellos municipios que establezcan medidas igualitarias y transversales. Desarrollar dentro del Ayuntamiento una red de actuación que pretenda la prevención de conductas machistas y la sensibilización social. Todo ello desde la transversalidad con los distintos departamentos y áreas. Apostar por la prevención comunitaria, principalmente con el colectivo de jóvenes, y reforzar otro modelo de personas, de mujeres y de hombres, los modelos que deseamos para nuestra sociedad del siglo XXI. Además, esta tarde a las 6 en el centro de la Avenida de España se va a llevar a cabo una concentración de repulsa hacia la violencia de género organizada a través del Consejo Local de la Mujer. La delegada de Mujer y Políticas de Igualdad, Madalena Burdallo, ha destacado en el pleno ordinario de ayer las actividades que se han organizado durante este mes de noviembre con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Informar que el pasado 6 de noviembre se celebró el Consejo Local de la Mujer, del que salieron propuestas de actividades tanto lúdicas como formativas, tanto para trabajar el asociacionismo como para fomentar la participación, la coeducación y la concienciación de jóvenes de nuestra localidad, tanto en materia de igualdad de género como en prevención de la violencia. Estas propuestas se irán estudiando y viendo su viabilidad de cara al nuevo año 2016, y lo que sí se acordó ya ese día fue hacer, de cara a este mes de noviembre en el que estamos, y como es el mes en el que se conmemora la lucha contra la violencia de género, la marcha en la localidad que se viene celebrando con este cuarto año consecutivo, que se celebró el pasado domingo, día 22, con el lema No a la violencia de género, con una amplia participación ciudadana y una inscripción de más de 250 personas. Además de todas las que se sumaron sin estar inscritas previamente y las que fueron bienvenidas. Agradecemos a todas esas personas que se sumaron a esta marcha contra esa gran lacra social que es la violencia machista, porque cada una de esas personas ha acompañado a una mujer en silencio a afrontar y denunciar esa violencia de género y a decir no a este tipo de terrorismo hacia las mujeres. Informar también que en ese Consejo Local de la Mujer se transmitió a las personas asistentes que se había solicitado el taller formativo Se acabó el pastel, y que una vez que hemos tenido confirmación por parte de Diputación de que era concedido, se ha llevado a cabo la difusión de la actividad formativa para que las personas que se quieran inscribir puedan hacerlo. Todavía está el plazo abierto, las inscripciones se hacen en la Casa de la Juventud y está prevista su celebración para los días 27 de noviembre, 1 y 3 de diciembre, de 4:30 a 8 en el convento. También se solicitó a Diputación la exposición fotográfica Un beso por la corresponsabilidad, de la que aún estamos pendientes de respuesta. Y recordar también que mañana miércoles 25 en la avenida será la suelta de globo y lectura de manifiesto contra la violencia de género. Y como ya he comentado, el resto de actividades que se vieron en el Consejo Local de la Mujer pues se irán viendo de cara ya al nuevo año. Cambiamos de asunto. En la sesión ordinaria de pleno celebrada ayer se procedía al sorteo de los miembros de las mesas electorales con motivo de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 20 de diciembre, un sorteo que se realiza a través de un programa informático con el que aleatoriamente se seleccionan a las personas que actuarán como presidentes y vocales en cada una de las mesas electorales. En esta edición de noticias publicamos el listado de personas seleccionadas. Como hemos dicho, se va a hacer lectura al menos a los titulares de cada una de las mesas. En la mesa, o mejor dicho, el local electoral de Nuestra Señora de los Remedios, que es mesa única, el presidente don Antonio Jesús Ríos Pérez, el vocal primero Ana María Pino Cabrera y el vocal segundo Remedios Martínez Canto. En la mesa electoral A de San Juan de Letrán, presidente será doña María Luisa Gago León, vocal primero Juan de Dios Gómez Santana y vocal segundo Antonia González Guerrero. En la mesa B de San Juan de Letrán, presidencia Livia Salazar Asunción, vocal primero Manuel Lobato González y vocal segundo Rosana Torres Pérez. En el colegio electoral mesa A de la Ermita de San Pedro, presidente doña Margarita Arenas Virué, vocal primero Ana Cristina Pérez Galván y vocal segundo Salvador Muñoz Solano. No, me acabo de confundir. Repito, en la mesa A de la Ermita de San Pedro, la presidenta será doña Margarita Arenas Virué, el vocal primero Laura Jiménez Pérez y el vocal segundo Juan García Rodríguez. En la mesa B, también de la Ermita de San Pedro, presidente don Tomás Mena Rodríguez, vocal primero Ana Cristina Pérez Galván y vocal segundo Salvador Muñoz Solano. En el colegio público Fernando Gavilán, en la mesa A, la presidencia corresponde a María Cristina García Lamela, vocal primero José Antonio Herrera Bellido y vocal segundo Remedios Alguacil Espinar. En el colegio público Fernando Gavilán, en la mesa B, presidente Antonia Yolanda Roldán Sánchez, vocal primero María Jesús Ruiz Benítez y vocal segundo Pedro Reina Ramos. En el colegio Víctor de la Serna, en la mesa A, la presidencia corresponde a doña Virginia García Sevilla, vocal primero José Antonio García Vecina y vocal segundo Isabel Borges Macías. En la mesa B del Colegio Público Víctor de la Serna, presidente Salvadora Reyes Leiva, Miguel López García y Gregoria Ruiz Ortega. En la Casa de la Cultura, en la mesa A, presidenta Laura Cantos Jarillo, vocal primero Vicente Cañamaque Franco y vocal segundo Francisco Bellido Maza. En la mesa B de la Casa de la Cultura, presidente don Jesús Rubiales Chávez, vocal primero Mariana Moreno Gil y vocal segundo Sebastián Piñero Moreno. En el Colegio Público Francisco Fatou, mesa A, presidente Carmen María Garrón Pérez, vocal primero Juan Carlos Calvo Herrera y vocal segundo Tomás Gil Borrego. En la mesa B del Colegio Público Francisco Fatou, presidente Leonardo David Virué Román, vocal primero Isabel Mariscal Calvillo y vocal segundo Noelia Raimundo Muñoz. En la mesa A del Colegio Público Reina Sofía, presidenta Concepción Arena Romero, vocal primero Manuela Domínguez Jiménez y vocal segundo Juan Aragón Cordón. En la mesa B del Colegio Público Reina Sofía, presidente Eugenia Piedra González, vocal primero Roque Orihuela Soto, perdón, y vocal segundo María Ortiz Macías. La mesa única de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, presidenta María José Aguilar Rodríguez, vocal primero José Manuel Domínguez Zapata y vocal segundo José Reina Ramos. En la mesa única de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, presidente Virginia Chávez Macías, vocal primero Lorenzo Jesús Chacón González y vocal segundo Juan Chacón Villanueva. En la mesa de la barriada Antonio Vega, presidente José Antonio Galindo Luque, vocal primero Ana María Jaén Mora y vocal segundo Silvia Cañamaque Viruez. En la mesa B, presidente Aurelio Ordóñez Moreno, vocal primero Ana Morales Pacheco, vocal segundo José Luis López Fernández. En la mesa A del Colegio Público Benafeliz, presidente don José Antonio Herrera Medrano, vocal primero María Cruz Mondéjar y vocal segundo Ana María Corral Sánchez. En la mesa B del Colegio Público Benafeliz, presidente José Pablo Rubiales Toro, vocal primero Daniel Mateos Pérez y vocal segundo José Moreno Delgado. En la mesa del Colegio Público Ramón Croza, presidente Isabel María Domínguez Pino, vocal primero Antonio Barragán Gutiérrez y vocal segundo Marina Contreras Oliva. Y en la mesa B del Colegio Público Ramón Croza, presidente María Remedios Rubiales Fernández, vocal primero Rocío Naranjo Pulido y vocal segundo Esther Olmedo Vaquero. Nada más, el expediente queda a disposición de los concejales para su examen si lo estiman oportuno. Y para finalizar, les informamos que hasta el próximo 9 de diciembre está abierto el plazo para participar en el proceso de selección de aquellas personas interesadas en instalarse en las 10 naves industriales incluidas en el vivero de empresas del consorcio de la Zona Franca de Cádiz en el Polígono Industrial de Ubrique. Los interesados en participar en este proceso de comercialización mañana jueves pueden participar en unas jornadas informativas que se van a desarrollar a partir de las 10 en la sede de MOVEX. Así lo ha destacado la delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaime. En relación a la comercialización del vivero de las naves de la zona franca, he recibido esta mañana un correo en el que se nos comunica que se ha abierto el plazo de comercialización del vivero de las 10 naves industriales. Dan la indicación a través de la página web, hablan de la oferta pública y el fin de presentación de las ofertas termina desde el día 9 de diciembre de 2015 a las 14 horas. A través de la página web, que es www.zonafrancadecadiz.com/perfil-del-contratante/licitaciones, ahí se puede encontrar la información de la que se dispone y la que tienen que entregar los solicitantes de estas naves. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.